Este podcast es auspiciado por Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café, de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Vamos a comenzar desde ya con los titulares. ¿Será verdad o leyenda que los gatos son alérgicos a los humanos? ¿Cree usted en los fantasmas, en los entes, en las apariciones? ¿Qué pensaría si yo le dijera que científicamente se ha podido comprobar la existencia de este fenómeno? Un ente o algo de más allá se agarró a través del satélite. Hoy le explicaremos. El misterio de los calos. ¿Cómo es posible de que en el medio de la nada esté verde? Son ritos africanos que hoy le explicaremos. iPod Nano, iPod Video, tenemos nuevas noticias. La gripe aviaria, ¿es culpa nuestra? Las anguilas, unos animales misteriosos. ¿Qué es el infinito? ¿Cómo lo ven los matemáticos? Si usted es como Santo Tomás, ver para creer, cuidado, porque hoy le explicaremos cómo la vista nos engaña. Hoy también tendremos recomendaciones de podcast. Escuche un poquito de ellos. ¿Cuál es el mejor? Todo aquí en Noticiero Podcast. La mayoría de los humanos son alérgicos a los gatos. Pero ¿sabía usted que la mayoría de los gatos son alérgicos a los humanos? Ay, ay, ay, en un cambio total de papeles, en lugar de ser los animalitos domésticos la causa de alergias y problemas respiratorios entre las personas, los estilos de vida humanos están desencadenando ataques de asmas entre los gatos. El humo del cigarrillo, el exceso de polvo doméstico, caspa humana, polen y ciertos materiales con los que están hechos los enseres que utilizamos para colocarle al gato, provoca inflamación en las vías respiratorias de estos animalitos. Lo peor de todo, que pueden perder el pelo. Ahora, en lo que es el primer estudio de este tipo en el Reino Unido, veterinarios expertos en felinos del Hospital para Animales Pequeños de la Universidad de Edimburgo examinan el papel desarrollado por una bacteria específica encontrada en los pulmones de los gatos asmáticos con el propósito de mejorar sus tratamientos. El asma felino es una enfermedad común que afecta al 30% de los gatitos, que le causa tos y otras dificultades respiratorias. Razas orientales con pedigrí, como los gatos siameses, son más susceptibles a las enfermedades y esta empeora por culpa de los factores irritantes de las casas donde vive, tales como el ambientador o el detergente de ropa o todo lo que utilizamos como cloro, causan también irritaciones graves a estos lindos animalitos. ¿Quién no ha escuchado un cuento folclórico? ¿Qué si sale tal sombra? ¿Qué si sale tal luz? Bueno, un grupo de científicos, escuche bien esto, han encontrado, científicamente comprobado por satélite, un fenómeno conocido popularmente como mal fosforescente. Sí, desde años han visto estos marinos esto y se ha conocido como un fantasma. Desde el siglo XVII, los mares fluorescentes han sido asociados más usualmente con el folclore marítimo que con el conocimiento científico. Se les menciona inclusive en un clásico de Julio Verne de 20.000 leguas de viaje submarinos, y han alimentado la imaginación y las leyendas de la gente del mar. El fenómeno solo había sido registrado en bitácoras de buques y sus descripciones estaban sujetas a las incertidumbres de la percepción humana. La detención fue hecha por científicos de la División de Meteorología Marina del Laboratorio de la de Investigación Naval de Monterrey, trabajando con especialistas del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey en el Centro Nacional de Datos Geofísicos. ¿Y usted qué piensa? Increíble, ¿verdad? Ahora las cosas que se creían que eran mentira están pasando que son reales. Como me digan algún día que consiguieron a una señora llorando y que esa era la que siempre ha salido por siglos y siglos y le llamaban la llorona. Una investigación revela cuál es el mecanismo por el cual la bacteria patógena E. coli puede neutralizar las respuestas naturales de defensa del cuerpo. El descubrimiento, obra de investigación del Instituto de Tecnología de Georgia, Georgia Tech, y del Centro Johns Innes del Reino Unido, podría producir al desarrollo del antibiótico más efectivo. Científicos españoles y marroquíes han llevado a cabo una investigación pionera de los caloas, recintos sagrados ancestrales donde se unen naturaleza y cultura. En estas islas del país se han desarrollado durante siglos boquetes donde se conservan especies características de la flora y de la fauna mediterránea, alejadas y alejanas de la intervención del ser humano. Vista desde el aire, la franja del norte parece una gran alfombra ocre salpicada de manchas verdes. Se trata de pequeños santuarios, conocidos también como caloas, marabuts o marabitos, en los que los devotos realizan actualmente sus ritos durante el año. Pero, más allá de su función religiosa, estos enclaves constituyen auténticos oasis de vegetación. En sus bosques, que han sido respetados durante siglos y en ocasiones milenios, se consiguen floras y faunas conservadas que, según revela el estudio publicado, del último número de la revista Ecosistemas, es algo de mucha importancia para nuestro planeta Tierra. La relación entre la rigidez y el tejido de la formación de un tumor está bastante bien relacionadas. Sin embargo, lo que no se comprende bien es la base molecular de tal rigidez. Ahora, por vez primera, un equipo de investigaciones ha demostrado que la formación del tumor es generada por la interacción compleja tanto de señales mecánicas como químicas. Y el estilo rígido resultante induce a señales moleculares que promueven el comportamiento cancerígeno de las células. En Nueva York, la demanda de reproductores de música iPod, Nano, iPod Video y todos sus accesorios, o sea, los accesorios de iPod, más las videoconsolas como Xbox, las cámaras digitales durante esta época de Navidad, podría inflar las acciones de Apple Computer, Microsoft y Eastman Kodak, dijo el seminario económico Barron's en su edición dominical. El sector de los productores electrónicos es el más fuerte de la cara a la temporada de regalos que se acerca, dijo Barron's. Y el reproductor de música iPod Nano de Apple y el nuevo iPod con video volarán probablemente de las estanterías, según analistas. La videoconsola de Microsoft Xbox 360 también se está vendiendo bien, destacó la revista, añadiendo otro elemento fuerte al consolidado liderato de la compañía del mercado de los ordenadores. La tendencia a comprar cámaras digitales como regalo son también buenas noticias para Kodak, dijo Barrett, al tiempo que la compañía pasa de la película tradicional a la tecnología digital. La falta de cultura científica está tras las barbaridades dichas sobre la fiebre aviaria. La famosa gripe aviaria, pues así hay que llamarla, está demostrado que necesitamos una cultura científica más que cualquier otra cosa. Es que se han dicho barbaridades en estas tertulias. El no va más de la noticia de unos científicos húngaros o rumanos habían descubierto una vacuna contra ella y el ministro de turno se puso para demostrar que... ¿Que un ser humano se puede inocular una vacuna destinada para pollos? ¿Y nosotros, muertos de miedo por un virus que todavía no ha aparecido? Todos los años estamos expuestos a que aparezcan nuevas variedades de virus de la gripe tan letales como esta. ¿Se acuerdan de aquella gripe española de 1918? Peor aún, ¿se imaginan la tragedia que supondría la aparición de una nueva cepa de ébola capaz de salir de África Central? Es un virus de fácil contagio, con una mortalidad del 50% al 90% de que lo contagie, y no existe cura. Lo sucedido con la gripe aviar prueba que ciudadanos, periodistas y políticos necesitamos tener algo de cultura científica. Para ello, debemos exigir a los gobiernos programas de calidad destinados a ello. Y esto es lo que enfada más. Pregunte a cualquier político si es necesario explicar la ciencia a la sociedad y le dirá que sí. Luego pídale que invierta dinero en ello y verá que no. No sé por qué gastan en cantidades de dinero en tratar de promocionar ciertas culturas y se dejan para ciencias otras pocas migajas. Para muestra un botón, esta se está celebrando el Año Mundial de la Física, una de las comunidades de la organización más activa en Oregon. Y gracias a un esfuerzo personal de unos cuantos y pese a la indiferencia de las instituciones. ¿Y saben cuánto se ha invertido? Imagínense ustedes, $1,600. Nada más, $1,600. Las anguilas son unos seres que han fascinado a los naturalistas de todos los tiempos, empezando por Aristóteles, por la cantidad de enigmas que se presentan en su biología. Incluso en el 2005 siguen llenas de misterios sin resolver. Por ejemplo, sigue siendo un misterio cómo se orienta en el mar, cómo pueden ellos ir a un lado a otro. Sigue siendo un misterio dónde están las anguilas en alta mar. Tan solo hay documentos, 5 capturas y las 5 cerca de las costas. Las anguilas viven en la mayor parte de su vida en los ríos. Los machos en la parte baja y las hembras en la parte alta. Increíblemente, la salinidad influye en el sexo de las anguilas. Estamos hablando de que si están ellas en agua, donde está, hay mucha salitre, mucha salinidad, entonces estas se convierten en machos, pero si están en una de baja salinidad, todas ellas son hembras. Pero más increíble aún es que ellos, si viven separados, si las hembras por un lado y los machos por otros, ¿cómo se aparean? Bueno, mire, la madurez sexual llega en los machos entre los 4 a 8 años y la hembra entre los 7 a 12. En ese momento, solamente en ese momento, en otoño, se preparan para pasar una luna de miel en el Caribe. Ahora voy a confundirlo, bien confundido, con esta explicación del gran matemático David Hilbert, explicándonos qué es el infinito. ¡Ay, Dios mío! Prepare lápiz y papel. Vamos a ver si usted es suficientemente inteligente para entender esto. Vamos a ver. Prepárese. Este David Hilbert ponía como ejemplo un hotel de infinitas habitaciones y un viajero que llega ve la puerta en el cartel que dice completo. El cartel dice que el ocupante de la habitación 1 se muda en el 2, en el 2, en el 3 y así sucesivamente. Así, por supuesto, la habitación 1 queda vacía. Todos los ocupantes del hotel tienen, como antes, una habitación y el hotel seguirá también como antes, completo. Ahora supongamos que en vez de llegar un viajero, llegan infinitos. El conserje esta vez dice que el ocupante de una habitación se meta en la del doble de su valor. Por ejemplo, la del 1 en el 2. La del 2 en el 4. La del 4 en el 8 y así sucesivamente. Ahora nos quedan todas las habitaciones impares libres. Infinitas. Y tan infinitas como antes. El particular comportamiento del hotel de Hilbert es apenas una pequeña anatomía que se presenta al operar con el infinito. ¿Entendió? Ah, pues, yo entendí, claro. ¿Quién no ha dicho ver como Santo Tomás? O sea, ver para creer. O sea, si no lo veo, no lo creo. Todos, o casi todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho esto como una sentencia. Lo hemos dicho, lo hemos afirmado. Si no lo veo, no lo creo. Y aunque parece un buen principio, voy a tratar de probar, de poner tanta fe en nuestros sentidos, en especial sobre nuestro sistema visual, puede llevarnos a creer en cosas erróneas. Para ello voy a utilizar un par de ejemplos típicos, pero no por ello menos ilustrativos. No sé si se habrán fijado alguna vez en la luna, cuando está en poca altura sobre el horizonte. Esta parece de un tamaño mucho mayor, la del que parece cuando la tenemos sobre nuestra cabeza. ¿Será que la luna se acerca o se aleja? ¿Acaso no es lo que vemos? Pero si antes de creer lo que vemos es una representación perfecta de la realidad, nos paramos y reflexionamos y descubrimos que nuestro cerebro nos engaña. Según se ha comprobado científicamente, y esto lo vamos a poner ilustrativamente, si alguien está parado viendo la luna en el horizonte, o sea, le vamos a llamar punto A, obviamente la está viendo de frente y se ve más grande, pero realmente está más alejado. Si la persona tiene a la luna en la cabeza, en la parte de arriba, está más cerca, pero la posición es incómoda e inclusive se ve como si estuviese más pequeña, pero no es así. El cerebro computa que la luna está en la misma distancia que nuestro horizonte, el cual, por cuestión de perspectiva, nos parece más lejano que el cenit. Bueno, lo que sucede es que nuestro cerebro son incapaces de interpretar de forma correcta las señales que provienen de nuestros ojos. Cuando la luna está cerca del horizonte, miramos hacia ella. En nuestro campo visual, además de la propia luna, tenemos montañas, edificios, árboles, etc. Nuestro cerebro no es capaz de discernir que la luna y el resto de los objetos están a distintas distancias. De hecho, el cerebro computa que la luna está en la misma distancia que nuestro horizonte, el cual, por cuestión de perspectiva, nos parece más lejano que el cenit, es decir, el punto que está sobre nuestra cabeza. Si a esto añadimos que el diámetro de la luna es el mismo en ambos casos, obtenemos que nuestro cerebro interpreta que la luna sobre el horizonte es más grande que la luna del cenit. Moraleja, no crea en todo lo que vea. Ahora vamos con las recomendaciones del podcast. Comenzamos con esta. La de English for the Second Language Podcast Center for Educational Development. Esto tiene 100 episodios. Pueden suscribirse totalmente gratis. Today's podcast is going to be about television shows. We're going to be talking about game shows and comedies on American television. Let's get started. When I want to kick back and relax, I usually flip on the TV and see what's on. Prime time begins at 8 p.m. on the coasts in the United States. Tremendo profesor. Realmente el doctor Jeff McKillen le explica a usted paso por paso cómo tiene que aprender el inglés. Buenísimo, porque te enseña inclusive el slang americano, lo que significa tal palabra, el por qué se dice así. Mire, estaba hablando yo con una persona que nació aquí en los Estados Unidos, okay, she's born here, que es diferente a cualquier otra persona que hemos venido de otros países, como el caso mío. Yo le pregunté a ella si ella sabía acerca de cómo se le decía al parking lot, pero no al parking lot regular, o sea, donde estacionamiento de carros, sino donde tú puedes parquear un carro sobre otro. Hagan la prueba, pregúntela a cualquiera y no lo saben, o sea, no es una cuestión común. Pero fíjense, y ahí a través de este profesor le va a enseñar que puede llamar eso parking structure. ¿Ve? Ya puede llamar usted eso parking structure. Muchas cosas puede aprender usted a través de este podcast, que va a enseñarle paso por paso cómo usted puede dominar de una forma rápida y concisa esto, lo que le llamamos al complicado mundo del inglés. Sobre todo para nosotros, los que vivimos aquí en the United States. We live here, we have to learn English. We don't have other options. Otro podcast que le voy a recomendar a todas las personas que son creyentes de Cristo, pues sean evangélicos, sean católicos, yo soy católico, pero me gusta escuchar Ministerio de Betel Podcast. Es que lo hace de forma diferente. Por ejemplo, hay que entender ese aspecto. Mujer, si eres maltratada, es difícil que tú respetes a tu marido. Pero Dios dice que si eres cristiana, debes hacerlo. Y algo hará el Señor con eso. Las casadas, respeten a su marido. Cuídense con las palabras con que usted se refiere a ellos. Es lo que el Señor le está diciendo. Sus actitudes, cuídenlas. Aun cuando sean provocadas a la violencia, tengan cuidado. Que el dominio propio que da el Espíritu Santo permitirá que Dios quebrante lo que el enemigo quiera hacer en contra de su matrimonio. ¿Se dan cuenta? Esto y mucho más usted puede conseguir en estos estudios bíblicos de esta señora que predica de una forma diferente, de una forma fuerte, donde ella opina cosas como, por ejemplo, esta acerca de la mujer. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Vamos a orar para que Dios nos dé el conocimiento. Le recomiendo entonces que usted vaya a iTunes y coloque la palabra español y lo busque, o si no, ponga Ministerio de Betel Podcast, ¿ok? O visite la página web de esta gente que realmente se las trae. Le recomiendo de veras que vaya a Ministerio de Betel Podcast. Es una forma totalmente diferente de ver las cosas. Ahí hablan cómo estudiar la Biblia, cómo Cristo trabaja nuestro yo a través de la palabra. Daniel 6, estas estrategias engañosas, el peligro de tomar decisiones incorrectas, el carácter de Cristo, la sinagoga, orden de Dios y mucho más. Eso es el Ministerio de Betel Podcast. Para la gente que quiere hacer cine desde su casa, no las personas que quieran ver cine, sino hacer cine, ser los protagonistas, los directores, hay un podcast que te va a decir paso a paso cómo hacerlo. Desde hacer las tomas, desde poder hacer la edición y lo más importante, el guión. Mac Filmmaking. Este podcast te va a decir todo. Enter the World o de Macintosh Filmmaking. Obviamente para la gente sabe de que si usted tiene un Mac, es especialista para hacer este tipo de edición. Si usted tiene un PC, lo va a poder hacer, pero nunca jamás se puede comparar, ni siquiera la cuarta parte, al poder de Mac. Ahora, haga la prueba. No se lo digo yo porque sea un maquero, sino porque realmente es así. Vea y haga la prueba. Eso se lo dice cualquiera. Desde Lavi, desde el Final Cut, desde todas las existencias de los softwares de edición. Ahora, aquí mismo en Mac Filmmaking va a también aprender acerca de todos esos tips donde usted, cuando se siente en el cine, va a ver en forma diferente la película y dice, oh my gosh, esto le faltó acá, esto le puso aquí, esta toma estuvo fuera de foco, o de repente, ¿cómo lo hicieron? Si lo hicieron con un dolly, si lo hicieron con una, ¿cuál truco hicieron? O de repente utilizaron un mini jeep. Bueno, todo esto te lo va a aprender en Mac Filmmaking. Filmmaking, fourth podcast, December 3rd, 2005. Welcome back to Mac Filmmaking Podcast. I'm Elliot, and right next to me is Sean. I know that we've been gone a long time, but now we're back and we're better than before, and we have our new website up. It's redesigned, and you can go check it out at macfilmmakingpodcast.blogspot.com. It's got a whole new design. We got some new logos up, and we'd like you to check out and comment on what you see on there. Si usted sabe algo de inglés, le recomendamos que baje Podfinder. Este tipo de podcast es algo similar a este, pero en inglés. Usted va a poder escuchar un comentario acerca del podcast y escuchar un pedacito de ello. Y tal cual como lo estamos haciendo acá, Podfinder usted lo va a escuchar, pero en inglés. Entonces, le recomendamos este podcast que está muy, pero muy bueno. Podfinder. iTunes presents the Podfinder Podcast, your weekly guide to the podcast universe. Got a real good show up there, and I think we're proving our point, old buddy. And now, the Podfather, Adam Curry. Jam those buds deep into your ears. It's time once again for your weekly iPod filling station, the podcast that sends you off into the wild blue yonder of podcasting with me, Adam Curry, your guide with nothing but a compass and a rubber knife. Para los amantes del Mac, a toda esa gente que le gusta el Mac, como a mí, le recomiendo Territoric Mac. Este programa te va a llevar y está obviamente dedicado a la plataforma Mac. Te va a llevar al conocimiento real de cómo utiliza el Mac, cuáles son las nuevas cosas, cuáles son las novedades de Apple. El Mac War de noviembre, por ejemplo, se habló acerca de esto, la entrevista a Yolanda Segura. Hay novedades de Apple, definitivamente, y eso lo va a conseguir acerca de esto, del Mac, en Territoric Mac. Hablándose del seminario que se hubo acerca de el Macro Media Studio 8, todo lo que se llevó en lo especial de Campus Mac de 2005 y muchas cosas más. Importante, de verdad, es muy bueno, excelente, el hombre se la sabe todas. Vamos a escuchar un pedacito. ¿Ya usted lo escuchó? Muy profesional este señor llevando la conducción de algo que usted va a aprender mucho, Territoric Mac. ¿Dónde? A través de su sistema iTunes. Búsquelo, Territoric Mac. Se lo deletreo, T-E-R-R-I-T-O-R-I-M-A-C. Territoric Mac. Mis amigos, esto es todo por ahora. Les recomiendo que usted baje el iTunes y allí suscríbase a nuestro podcast y lo reciba a nivel semanal. Así usted podrá escucharnos nuevamente con noticias y mucho más aquí en su noticiero podcast. Mis amigos, vayan con Dios, pero regresen. Saludos cordiales de Steve Bocaranda. Hasta luego. Este podcast es auspiciado por... Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Bueno, mis amigos, realmente ha sido un placer estar este día con todos ustedes. Vamos a recomendarles que escuchen, pues, obviamente, nuestro podcast, que en el próximo edición vamos a hablar de cosas espectaculares.